Sintonía de consumo, ya sabes que los jueves se pasa por nuestra sintonía 97.6 de la FM y radioubrique.com. Jesús Yesa, secretario general de Facuacade, para dar respuesta a esas consultas que tú también nos puedes enviar. ¿Dónde? Al 607-488-775. Son 5 las que tenemos preparadas en el día de hoy. Así que sin más preámbulos, pasamos a saludar y agradecer que nuevamente esté con nosotros Jesús Yesa. Jesús, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros. Bueno, pues vamos allá con las consultas, las preguntas. Dice la primera: sí, decidí cancelar la compra de un mueble que había encargado porque pasó el plazo de entrega del que me hablaron y no me lo habían entregado. La empresa se niega a devolverme la señal que entregué por el mueble. Se pregunta si es legal esta medida y si se puede exigir la devolución del dinero pagado. Por supuesto, es decir, el plazo de entrega hay que cumplirlo con el consumidor. Si se acordó la entrega de ese producto, sea un mueble, sea un coche o sea cualquier producto en una fecha determinada, la normativa establece que una vez que se cumple esa fecha, el consumidor ya no tiene por qué aceptar la entrega de ese producto y que además puede seguir no solamente la devolución de las cantidades que haya adelantado por esa compra, sino si se ha producido, si ese incumplimiento por parte de la empresa le ha provocado algún tipo de daño o de perjuicio, pues también sería susceptible de ser reclamado a la empresa. Por lo tanto, lo que alega la empresa no tiene justificación, no tiene soporte legal ninguno, y este oyente está en su perfecto derecho de reclamar a la empresa, como así se lo recomendamos desde Facua, que le devuelvan ese dinero que adelantó por la compra de ese mueble, insisto, siempre que se haya incumplido la fecha de entrega. E insisto en esto porque en muchas ocasiones, y espero que no sea este el caso, lo que se llega es a una información verbal sobre la fecha de entrega. Es decir, mire usted, ¿esto cuándo me va a tener usted el mueble? Pues se lo voy a tener el día 15. Pero en el contrato de compra, en la factura de compra, no tiene el consumidor ningún documento en el que se recoja el compromiso formal de la empresa de entregar producto en una fecha determinada. Porque si no, obviamente la empresa no se habría comprometido a entregar el producto en una fecha concreta, y por lo tanto, en ese caso, lo que tiene que hacer el consumidor, es decir, cuando me hayan dicho, mire usted, el mueble lo va a tener usted aquí el próximo 1 de abril, si llega el 1 de abril me dice, no, mire, es que no puede estar, bueno, pues yo te reclamo la entrega en el plazo de 30 días desde que contrató el producto. Si han pasado esos 30 días desde que se contrató el producto, pues ya a partir de ese momento, como tú no me lo hayas entregado, yo quiero que me devuelvan dinero. Por lo tanto, la primera recomendación que le damos, no ya a este oyente, que puede ser que le haya pasado, que ya le venga de a toro pasado, sino al resto, Si estamos interesados en que cualquier producto que compramos, insisto, sea un teléfono, sea un mueble, sea un vehículo, en una fecha determinada, debemos de recabar el compromiso por escrito de la empresa de la entrega en esa fecha concreta. Si la empresa llega a esa fecha concreta y tenemos el compromiso, no cumple, pues entonces rompemos el pacto, le podemos pedir la devolución del dinero y además, en su caso incluso, si eso nos ha provocado algún tipo de daño o perjuicio, también se lo podremos reclamar. Bueno, pues esta queda meridianamente claro de los pasos a seguir que tiene que hacer este oyente ante esta situación. Vamos con la segunda, a ver si es tan sencilla. He entregado un teléfono al servicio de reparación de la marca, pero no me han dado una fecha concreta de entrega. ¿Deberían hacerlo? Por supuesto que debería hacerlo. Es decir, una de las informaciones que el servicio de asistencia técnica tiene que facilitar al consumidor, porque si no podemos quedarnos esperando aquí que nos den los santos óleos sin recuperar el móvil una vez que haya sido arreglado. Dicho sea de paso, este es un incumplimiento bastante frecuente, por no decir lo contrario. A nosotros ya en Facua lo que nos sorprende es que nos llega alguien que haya entregado un servicio de asistencia técnica que opera barato y que la empresa le haya dicho, mire usted, esto lo va a tener usted como máximo el 15 de mayo, por poner una fecha. Sí. Lamentablemente, repito, una información que obligatoriamente tendrían que darle a los consumidores cuando entregan cualquier aparato para su reparación, tanto si está en garantía como si no está en garantía, pero que insisto, que en este caso lo habitual es que no se dé, pero que no se dé no quiere decir que los consumidores no tengamos derecho a esta información. Porque, insisto, si no, quedaríamos completa y absolutamente al arbitrio de la empresa a la que hemos entregado el aparato para que nos dé cuando le salga de sus reverendas narices. O sea, es importante este matiz, tanto si está en garantía como si no. Evidentemente, es decir, el plazo de entrega me lo estoy y me tienen que informar. Me puede estar incluso dando un dato aproximado, me puede usted ampliar el plazo. Es decir, mire usted, me puede comprometer el día 5 de abril que me va a entregar el aparato reparado, y decirme dos días antes, mire usted, lamentablemente no le vamos a poder entregar el aparato el día 5 porque hemos tenido no sé qué inconveniente y en lugar del día 5 se lo vamos a entregar el día 15. Pero yo tengo que tener una referencia de cuándo voy a recuperar el aparato. Lamentablemente esto es lo habitual. Lo habitual es que, en primer lugar, en muchísimas ocasiones ni siquiera la empresa cumple la obligación de darme el resguardo de depósito del aparato. Uh-huh. Y cuando digo resguardo de depósito, no solamente como si vamos a entregar un coche en un taller, también tendrían que darnos el resguardo de depósito del vehículo en el taller, en el que se indique la fecha que entregamos el aparato, el síntoma, los síntomas que tiene ese aparato. Mire usted, le falla la pantalla, le falla el software, le falla el sonido, lo que sea, ya que estamos hablando de un móvil, pues lo cojo de ejemplo. Sí. Y por supuesto que nos tienen que decir la fecha en la que ellos prevén que van a terminar la reparación y que van a devolver el aparato. Habitual que ni siquiera den ese resguardo de depósito, si ni siquiera nos den ese documento que es de obligatorio, que obligatoriamente tienen que entregarme. Y repito, lo que por desgracia nos sorprende en Facua cuando llegan este tipo de reclamaciones es que haya empresas que sí digan esa, cuando nos dan el resguardo de depósito, en ese resguardo de depósito es bastante habitual que no aparezca esa información sobre la fecha en la que me van a entregar el teléfono o lo que sea reparado. Lamentablemente, que no lo hagan no quiere decir que no sea obligatorio. Como tantas otras cosas, pues tenemos que denunciar un incumplimiento reiterado por parte de las empresas de este sector. Bueno, pues hablaba de automóviles, la tercera va relacionada con lo mismo. Dice, mi vehículo no ha podido superar la ITV porque el número de bastidor asignado no es el correcto. Me indican en la ITV que el vehículo no puede transitar hasta que no tengan un certificado por parte del concesionario en el que adquirí el vehículo. Me he dirigido al concesionario en varias ocasiones y por el certificado y por distintos errores todavía no me lo han enviado. ¿Quiere saber si es posible interponer una reclamación al concesionario? Por supuesto, porque le han dado una información que le está causando un perjuicio y aquí volvemos, de alguna manera volvemos a repetir lo que decíamos en la primera consulta. Si hay un incumplimiento, aunque hay una negligencia por parte de la empresa que me vende el vehículo y no me da el número de bastidor correcto, le pongo en conocimiento a la empresa este hecho cuando me rechazan el coche en la ITV, por lo tanto inmediatamente la empresa tenía obligación de manera inmediata, de manera diligente, de subsanar este error para que yo pueda pasar la ITV. Si encima de que ya cometen el error al principio, no solamente lo hace, sino que me tienen a mí en peregrinación y tengo que ir dos o tres veces al concesionario o al taller que me hayan vendido el vehículo y todavía el problema no se solucione, bueno, yo creo que está más justificado que le ponga una reclamación. Y tal como decíamos en la primera consulta, habría que ver si esto no le está causando un perjuicio constatable a este oyente, que también podría ser objeto de reclamación a esa empresa. Bueno, pues otra consulta, vamos con la cuarta de hoy. Dice, la empresa con la que tengo contratado el teléfono móvil me ha cobrado 25 euros más IVA por rehabilitación del servicio a pesar de que nunca dejé de pagar. ¿Cómo puedo reclamar que me devuelvan dicho importe? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que este tipo de penalizaciones son completas y absolutamente ilegales. Es decir, que en este caso es que además, si no te he entendido malamente, es que ni siquiera se había producido el impago. Sí. Pero el hecho de que nos metan 25, 15, 30 euros simple y llanamente porque el recibo, en lugar de pagarlo el día 1, lo paguemos el día 3, es completo y absolutamente ilegal, es injustificado. Usted podría repercutirme algún gasto que a usted le pueda suponer el hecho de que yo haya pagado tarde. Pero mire usted, que yo haya pagado tarde, que yo en lugar del día 1 y mediante adeudo, yo le pago a usted el día 3 mediante transferencia. Usted, a lo mejor a una empresa de telecomunicaciones pasar un recibo le cobra el banco 30, 40 céntimos. Bueno, porque me cobra usted 1 euro, me cobra usted 2 euros, 3 euros de gasto de gestión. Bueno, pues a lo mejor podría estar justificado, pero que me cobre usted 15, 20, 25, mire usted, ¿qué está haciendo usted negocio ya con el impago? Eso es completo y absolutamente injustificado, insisto, con la independencia de que además el oyente nos está diciendo que ni siquiera se ha producido el impago, o sea, que encima de todo que ni siquiera da lugar a que este problema no lo ha provocado el consumidor, sino que ha sido un error de la empresa. En este caso, ya contestando a la segunda cuestión que nos plantea el oyente, la reclamación hay que interponerla en primer lugar ante la empresa de telecomunicaciones. Si la empresa disponemos de un correo electrónico de la empresa de telecomunicaciones, cosa que en algunos casos lo informan en su página web con mucha claridad y en otros casos tenemos que bucear y tenemos que investigar por la página web hasta localizar la dirección de correo electrónico, pero si disponemos de correo electrónico, pues esa reclamación la debemos de interponer solicitando que nos devuelvan el importe de esa penalización, en primer lugar, repito, a la empresa de telecomunicaciones. dispone del plazo de 30 días para contestarme a esa reclamación. Si la empresa no me contesta en el plazo de 30 días, o si me contesta y tiene la poquísima vergüenza de decirme que no me va a devolver el dinero de la penalización, pues una de las vías a las que podemos recurrir para seguir presentando, para seguir tramitando esa reclamación y por lo tanto conseguir que me devuelvan ese dinero que me han cobrado ilegalmente, es presentar la reclamación ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones depende del Ministerio de Asuntos Económicos y es un organismo que, como acabo de indicar, pues tiene entre sus competencias la de resolver las reclamaciones que los usuarios en materia de telecomunicaciones, telefonía móvil, telefonía fija, acceso a Internet puedan tener con los operadores. Y, por lo tanto, en este caso tendremos que presentar la reclamación ante este organismo, planteando también ante el mismo, como es lógico, la petición de que obliguen a la empresa a que me devuelvan el dinero de la penalización. Pues así debe de proceder. Aquí en este caso no es la Junta de Andalucía, no es la Consejería de Consumo, sino que es el Ministerio y está este organismo al que hacía referencia. Vamos con la última. Dice, vivo en una vivienda alquilada. Desde el pasado mes de enero vengo sufriendo una incidencia con la electricidad. Se lo he comunicado al propietario, pero este no la arregla, por lo que me gustaría saber cómo debo proceder. Bueno, uno de los requisitos que tiene que tener una vivienda para que poder ser alquilada, para poderla tenerla en alquiler, es que la vivienda cumpla los requisitos como tal, es decir, que la vivienda sea habitable. Una vivienda que, lógicamente, no está teniendo un problema en el suministro eléctrico, es decir, que cada dos por tres los inquilinos se están viendo privados de la electricidad, pues, lógicamente, esa vivienda no cumple los requisitos para ser habitable. Por lo tanto, si este usuario ya ha instado, y cuando digo estado, le ha comunicado y le ha reclamado de manera formal al propietario que arregle, que subsane este problema ante la negativa, tiene dos opciones. Una, que la veo la menos viable, que es solicitar la resolución del contrato de alquiler, que no es otra cosa, mire usted, aquí se quede usted con la casa y se busque usted otro que la aguante, porque yo de momento no voy a quedarme ni un solo día más en esta vivienda y me voy a otro lado. Esto es lo menos habitual porque no sé exactamente en vuestro municipio, pero la inmensa mayoría de los municipios, la verdad, que escasean las viviendas en alquiler, aparte de, obviamente, el trastorno enorme que tiene es irse de una casa a otra. Sí. Ante esto, otra petición que podemos plantearle desde mandarle un nuevo requerimiento al propietario, advirtiéndole que si no soluciona este problema, que en este caso vamos a solucionarlo nosotros y que posteriormente le reclamaremos el importe que hayamos tenido que asumir sin que eso nos correspondiera el pago de el arreglo de la instalación eléctrica. Normalmente los contratos de vivienda se firman entre particulares. Digo, normalmente yo diría la mayoría de las ocasiones. El problema que tiene precisamente que los contratos se firmen entre particulares es que en caso de desavenencia, la única instancia a la que se puede dirigir tanto el inquilino en este caso como en aquellos casos en los que el que incumple es el inquilino y el que tiene que reclamar es el propietario, la única instancia, digo, a la que se puede recurrir es a los tribunales de justicia. Con lo cual, si el inquilino ve que el arrendatario, ve que el arrendador, que el propietario sigue sin pagarle ese dinero que ha tenido que asumir para reparar la instalación eléctrica de la vivienda, pues tendrá que acudir a la vía judicial y presentar una demanda contra ese propietario para conseguir que le pague ese dinero. Bueno, pues es la más engorrosa, pero al final muchas veces es la única vía. Jesús, aparte de dar respuesta a todas estas consultas, también prestáis desde Facua Cádiz asesoramiento, ¿verdad?, en cualquiera de estos trámites, ¿no? Efectivamente, se puede contactar con nosotros para eso llamando al teléfono 688-954-954. 688-954-954. Concretamente, de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, y también en horario de tarde, de martes a jueves, en este caso, desde las 4 y media hasta las 7. Y, por supuesto, se puede contactar con nosotros a través de Internet, concretamente a través de dos vías. Bien enviando un correo electrónico a la dirección cadiz@facua.org o a través de nuestro portal en Internet, facua.org, donde también hay un formulario en el que se puede contactar con nosotros y trasladarnos queja, denuncia o incluso realizar cualquier gestión como pasar a asociarse y ser miembro de nuestra asociación. ¿Físicamente está ahí en Cádiz Capital, Jesús? Físicamente disponemos de dos oficinas en Cádiz Capital y de una oficina en Jerez de la Frontera. En Cádiz Capital, en la avenida Andalucía 88 y en la Plaza del Güell, número 8, donde se atiende en el mismo horario que he indicado anteriormente, y también disponemos de una oficina en Jerez de la Frontera, concretamente en la calle Diego Fernández Herrera, número 8. En este caso atendemos personalmente de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Bueno, pues no está de más también saber eso, aunque el primer contacto pueda ser telefónico o vía correo electrónico. Jesús Yesa, secretario general de Facoacade, gracias como siempre por estar con nosotros. Todo un placer haber estado con vosotros. Y nosotros que vamos a hacer un paréntesis aquí en nuestra programación de la tarde, porque ya sabes que los jueves, en estos jueves del mes de marzo, el programa, el espacio Aires de Pasión, la información y el entretenimiento cofrades se apodera de la tarde aquí en el 97.6 de la FM. Nosotros volveremos a las 6 aproximadamente con tiempo de deportes, con toda la actualidad relativa a esa 27ª subida Urique, que arranca mañana con las verificaciones, con las presentaciones de los pilotos en la Avenida de España, y ya el sábado y el domingo con las mangas, tanto de entrenamiento como oficiales de competición. Como decimos, tiempo para Aires de Pasión, tiempo para Olegario García y José Manuel Naranjo, que vienen acompañados hoy del pregonero Bartolo Zapata, que este sábado pues dará el pistoletazo de salida a la Semana Santa en Ubrique. Enseguida, sobre las 6, estamos de vuelta ahora Aires de Pasión.